El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Acá estamos. Bueno, ¿cómo están? Acá bien, con calor. ¿Tiene calor? Esto se habrá escuchado, ¿sí? Sí, se escucha ¿no? todo. Se escucha todo. El tema es, ¿te trajo tereré? Vamos a poder hace mucho calor. El calor con el tereré. Hace mucho calor. Ahora, si no trajo tereré, estaba en el horno acá adentro. Sí, entre es toda cierto. Esta alfombra, hace mucho más calor que afuera. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos con Matías. Todos bien. El operador Matías. El operador Matías, bueno, Vladimir, y dentro de un rato ni viene los perros Pablo. Pasan por no. la calle. Está casi nadie. Igual, es media muerta, ¿eh? Bueno, mucho calor también. Pasan colectivo, ¿no? Saludamos a los oyentes del exterior, a los amigos que tenemos cada vez más. Me estoy enterando, así de casualidad, uno se entera de eso. Saludamos a Tatiana Vladimirskaya, del conjunto Grenada, que dentro de poco van a venir a la Argentina, vienen a la Argentina en el mes de, a fines de abril, el 29 de abril, y estarán hasta el 11 de mayo actuando en distintos clubes rusos de Gran Buenos Aires, festejando el Día de la Victoria, las fiestas mayas de Rusia. La saludamos a ella, a Ana Meduja, también a a otros amigos rusos que nos escuchan. Bueno, acá tenemos en Facebook a Guille Amaro, que se ha vuelto un fiel oyente de nuestro programa, y él puso, escuchando el observatorio hasta las 19 en frecuencia modulada Moreno 90.1. Buena radio mata calor, dice. Muchas gracias. Qué linda frase. Buena radio mata calor, ¿sí? Está bueno. Hermosa frase, ¿eh? ¿Cómo era? Billetera mata galán. Sí, así. ¿Viene de ahí eso? Sí, debe ser. De por ahí. Hermoso. Los oyentes siempre nos asombran con genialidades. Exacto. Así que, bueno, también saludamos a la amiga de Holanda, Vilma Centurión, que también escucha y nos escribe siempre. A Marcos de Córdoba, de La Falda, que también aparece en nuestro ahora estamos con el Facebook de la radio del observatorio abierto, y ahí está Andrea poniendo algunas cosas, recibiendo mensajes, y bueno, estamos empezando el programa en un día caluroso acá en Moreno. También saludamos a todos los oyentes de la zona de Paso del Rey, de Moreno, de La Reja, la zona de influencia de la radio, de la FM Moreno. Un saludo a Marta María, desde San Lorenzo, Paraguay, que también escucha, sí. Está llegando en estos momentos, está viajando para llegar mañana a la mañana, su hijo menor. Ah, y puso qué bien. En el Facebook que otro de sus hijos venía para Argentina con su valija llena de sueños, decía. Ah, muy bien, qué bueno. Lo vamos a estar esperando por acá. Le mandamos un gran saludo a ella. También a Rocío, que nos escribió la semana pasada, también desde Asunción. Un gran saludo también para Eduardo, que nos estará escuchando desde Capital. No pudo venir por trabajos. Y así, recibimos una comunicación de Unidos y Organizados de Moreno, informándonos que a esta hora ya está en Paso del Rey, en la calle Almirante Brown y Dastugue, en la esquina de Almirante Brown y Dastugue de Paso del Rey, se encuentra una camioneta o un colectivo de ANSES dando todos los servicios de ANSES a todos los que se acerquen. También otro colectivo de la Presidencia de la República que distribuye a precios más baratos todo lo que sea lácteo y pasta, me dijeron. Eso dice en el comunicado. Cuando pasamos por ahí ya había gente esperando y bueno, queríamos comunicarles esto por si escucha a alguien que no está enterado del tema. Y bueno, la semana que parecía anodina y sin grandes acontecimientos que comentar, que nos iba a permitir seguramente dedicarnos más a la historia y a la literatura, nos ha traído grandes sorpresas desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de acontecimientos raros, enormes acontecimientos, que han ocurrido en nuestro planeta directamente, en nuestro planeta Tierra. El primero de todos que tengo anotado y que ya me parece una noticia vieja es la renuncia del Papa. Me parece vieja porque todas las semanas habló de esto. Entonces ya nos cansamos. Yo lo tenía en un papelito y cuando esta mañana veo para reactualizar todo lo que íbamos a tratar, veo esa frase, renuncia del Papa, y dudé, dije, esto es de la semana pasada. Y no, ocurrió ahora el domingo, lunes, algo así, ¿sí? Ajá. De esta semana. Eso cayó como cayó el meteorito en Rusia ahora. Sí. O sea que en forma inesperada, totalmente, nadie pudo imaginarse, se mantuvo un secreto perfecto. La iglesia es experta en secretos. Mantuvieron ese secreto porque esa decisión no se tomó el día que lo anunció, se tomó mucho antes, pero lo mantuvo en secreto y cuando lo anunció causó una gran sorpresa. Dicen que todo el mundo está sorprendido. Parecían en todas las declaraciones de todos los cardenales que están alrededor del Papa, parecían realmente sorprendidos. Y dicen que son muy pocos los que sabían realmente que él iba a anunciar esa determinación que ya venía pensando. Exactamente. Que solamente su hermano y uno de sus secretarios privados sabía eso, ¿no? Su hermano también es sacerdote. Ajá. El hermano del Papa, ¿no? Ah, toda la familia tiene la misma, casi digo, enfermedad. Mira. No sea malo. Sí. Bueno, hay varios comentarios ahí, no se puede precisar exactamente la causa. Pero, bueno, la iglesia últimamente tenía una gran cantidad de problemas desde las publicaciones, las denuncias sobre los curas pedófilos en todo el mundo prácticamente, que le ha costado mucho dinero y que este Papa ha pedido perdón en un discurso, tuvo que pedir perdón, causando un problema interno en el Vaticano como por eso. Eso más otros problemas financieros, especialmente financieros con la fundación, con el Banco del Vaticano, con las sospechas de lavado de dinero, hay una gran cantidad de sospechas, nunca se pudo resolver eso. Bueno, todos esos problemas hicieron que el cansancio físico y mental de nuestro Papa se haya acelerado. Sí, nuestro, no sé. Mío no es. Porque estamos acá en el mundo occidental. Tampoco es de nadie, de ningún lugar. No, sí, igual es, seguramente es un gran debate para todos los países del mundo el tema de mantener una independencia entre los poderes temporales y espirituales, no solo para la religión católica, sino también para los musulmanes y el judaísmo, que está tan fuertemente entrelazada, sobre todo estas tres grandes religiones, con el tema de los estados, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, nuestra República Argentina, según la Constitución, permite todos los cultos y todas las religiones, hay libertad de culto, pero nosotros pertenecemos oficialmente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El Estado incluso mantiene a los curas, a la Iglesia, claro. Claro, hay mucha guita en juego además, aparte de que de alguna manera estamos atados a algo que no todos aceptamos o que no todos queremos, ¿no? Y que tenemos que estar pagando un sueldo, si bien muchas veces nos quejamos los trabajadores de los sueldos que cobran los funcionarios. Los sueldos altos de obispos son iguales a los sueldos de general. Nos quejamos de los sueldos de los funcionarios públicos o de los diputados o de los senadores, que se aumentan los sueldos, pero nunca jamás se debate sobre los grandes sueldos que se pagan a los obispos, a los cardenales, los sueldos, el dinero que se necesita para el mantenimiento de las iglesias, las grandes catedrales las mantiene el Estado, ¿sí? Así es. Así que, bueno, es una cuestión bastante áspera y de un debate muy amplio y que, bueno, que algún día tendrá que ponerse en juego este debate. Porque además hay otros temas atados, ¿no? Si bien, a pesar de que el Estado argentino se presenta como de esta religión, hemos logrado algunas mejoras en leyes de derechos igualitarios, ¿no? Como las leyes de matrimonio igualitario y esto. Pero, por ejemplo, la ley del aborto no avanza seguramente por las grandes trabas de la Iglesia. Así es. Bueno, esa es una también, de las cuestiones. También han surgido otras cosas, contradicciones interesantes, Andrea. Por ejemplo, el Papa renuncia el día 28 de febrero. Sí. Deja de ser Papa, se retira. Entonces, él tiene ahora una, ¿cómo llamar eso? La infalibilidad del Papa. Ah, sí, sí. Una condición. Sí, es una condición por ser Papa. Que impone el Vaticano. Una condición doctrinaria, teológica e ideológica, sino que nos indica que el Papa es infalible en su juicio. No se equivoca nunca. Bueno, eso está en duda, todo el mundo lo pone en duda, pero ellos mismos ahora plantean la infalibilidad del Papa. Cuando este hombre renuncie, cuando se esté retirado en Castel Gandolfo, en el templo de Castel Gandolfo. Igual va a estar solo 2 meses en Castel Gandolfo y después se va a su país, va a Alemania. ¿Mantendrá la infalibilidad? A mí lo que me parece es que lo van a llamar a cuarteles de invierno, para que esté calladito, para que no diga nada. Es más, si realmente tiene un problema de salud, seguramente ni siquiera oficiará misa nuevamente. Porque además también, imagine que va a ser todo un caos turístico el lugar donde habite el ex papa. Todo el mundo va a querer ir a la misa de este tipo, ¿no? Sí, es toda una situación. Nunca se presentó. Ya va a salir alguien para escribiendo que sí. Una novela que el tipo renunció antes de que lo maten. Tal cosa, claro, también. O que, bueno, que lo maten después, qué sé yo. Yo publiqué en la semana en el Facebook del Observatorio un papa anterior que había renunciado, creo que era Clemente. Y bueno, resulta que me murió al poco tiempo, o sea, fue asesinado al poco tiempo. Era un tipo que había sido un ermitaño. Le dije en broma esto que dije antes. Sí. Bueno, no, a veces las cosas no son tan chistosas, sino que vienen de alguna realidad. Este papa había sido un monje de estos que viven ermitaños, solo, había vivido en una cueva durante muchos años, y por esas cuestiones de la vida, porque no seamos ilusos, no se elige al futuro papa por una cuestión de maravilloso o de, o sea, ¿cómo sería este, entronización, ¿sí?, fantástica con Dios, sino que se los elige por cuestiones políticas, meramente políticas. La Iglesia es la entidad política más grande y más antigua de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo eligieron a este personaje por cuestiones políticas y después resulta que no estaba el tipo en condiciones de reinar, digamos, la Iglesia católica. ¿Por qué? Y simplemente porque había vivido toda la vida en una cueva. Este, Celestino V. ¿Sí? Mm. Celestino V había vivido toda la vida aislado. Entonces no tenía ni siquiera trato con la gente. ¿Y cómo lo eligieron? Y, no sé. Su pontificado fue de unos pocos meses. Aparentemente su vida anterior no había preparado a ese hombre para tanta responsabilidad. Estuvo solo 5 meses como pontífice y renunció voluntariamente a su trono para retornar a su vida de ermitaño. 10 días después eligió un nuevo papa, pero el ex papa Celestino fue intentó infructuosamente huir, fue detenido, sometido a juicio, encarcelado y murió tras 10 meses de confinamiento. O sea que esperemos que a este papa no le pase lo mismo, ¿no? Pero es una situación complicada. Otras cosas que publiqué en la semana con respecto a esto del papa, que hay una quinela del papa. Ah, sí, está buenísimo, está esto. Los ingleses son expertos en eso. Sí, la gente vota para ver quién será el futuro nuevo papa. Y pero no solo vota por votar, sino que se producen encuestas así, ¿cómo se llama? Apuestas con dinero, sí, sí, sí, y sí, se paga. Bueno, como la carrera de caballos. Como la carrera de caballos, exactamente. Bueno, y las dos opciones más fuertes al primer momento eran dos negros, ¿no? Uno de Ghana y uno de Nigeria. Pero bueno, nada, ciertos personajes de la Iglesia Universal se han estado quejando diciendo que no podría ser un papa negro, hay, ¿no?, más cardenales italianos. Sí, hay un cardenal italiano, sí. Otra especulación podría ser, a mí se me ocurriría... Acá está el amigo Bergoglio, Madre Santa. Bergoglio, sí, sí, sí, sí. Si buscan... El problema de Bergoglio es que es un jesuita, pero es un jesuita raro porque es demasiado conservador Bergoglio. Ajá. Acá está el italiano, bueno, que es el arzobispo de Milán. Y que en realidad... ese es el más factible, ¿sí? Sí, es como... Sí, aparte es muy amigo de Benedicto. Angelo Scola se llama. Y es el patriarca de Venecia. Por ahí estuve leyendo que es como si hubieran puesto. Arzobispo de Milán lo nombró este papa hace poco. Y dice que es como si el presidente de Boca fuera a presidir River. Esto que hizo el papa. O sea, que el patriarca de Venecia sea el arzobispo de Milán. Es una jugada política, indudablemente, que de acá no comprendemos. Pero en la península la deben tener muy clara. Otra especulación posible con este tema se me ocurre por un libro famoso que se llama San Manuel el Bueno, mártir. Ah, me mató. Esta, la historia de este San Manuel el Bueno, que era un cura de la aldea, es que con los años, él era muy famoso, tanto sus sermones, sus explicaciones, sus relaciones con la población. Era una maravilla, todo el mundo lo quería y lo amaba, era un hombre muy amado. Es un libro de Unamuno, es un libro, un famoso libro de él. Bueno, es uno, lo leí en la adolescencia. ¿Por qué me impactó? El argumento es que él, siendo el más famoso cura de la zona, querido por todo el pueblo, él razonando, pensando y razonando y leyendo, era tan culto, tan leído, tan investigador de su propio, del espíritu, de la espiritualidad, de los misterios de Dios, llegó a la conclusión de que todo eso es una mentira. O sea que llegó a la conclusión de que no existe Dios, de que toda la Iglesia, toda es una mentira, y que él dejó de creer. Él dejó de creer, pero el problema que se le presentó es que era tan bueno que no podía renunciar. como este hombre, ¿eh? O sea, él era más bueno que este Papa. Porque él no podía renunciar por no desilusionar a todos sus feligreses. Porque sus feligreses, tanto lo querían, iban a desilusionarse enormemente y no iban a poder creer lo que él les iba a decir, de que todo era mentira, que Dios no existía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siguió ejerciendo el sacerdocio. Qué interesante. Esa es la historia, sí. Hubo una crítica muy fuerte. Uno de los cardenales dijo: Jesús no se bajó de la cruz. Ah, claro. ¿No? Moriste en el lugar, claro. Moriste ahí, en el ahí en tu puesto. Ahí donde te eligieron, te tenés que quedar. Así es, muy fuerte. Bueno, para ir terminando, una de las cosas más importantes con respecto a esto del Papa, que seguramente se va a adelantar la elección del nuevo Papa, ¿no? Ojalá. Justamente porque está muy cercana a la renuncia definitiva del Papa, la Pascua, ¿no? El 31 de marzo es el domingo de Pascua, pero hay todas unas semanas anteriores. Tiene que haber un Papa antes. Muy importantes, claro, que se necesita un Papa antes del 20 de marzo. Ah, ¿no? La otra cosa, el tipo renunció porque tampoco puede llevar la cruz. ¿Te imaginás? A esa edad, no, claro. Y súper débil, no puede llevar Juan Pablo la cruz de Cristo. Juan Pablo estaba muy mal. Y él llevaba la cruz. No sé si llevó la cruz, habrá que ver si en la última Pascua, porque además murió el 2 de abril, muy cerca de la Pascua. Una cruz con ruedita. Igual va ayudado, no sea malo, igual a Jesús también lo ayudaron, no podía llevar la cruz en la última etapa del camino al Calvario. Bueno, vamos con algo de música, sí. Y después vamos a la tanda. Vamos a empezar con, hoy traje algunas chicas, ¿eh? Mimi Maura, la mejor. El tema es Quema Puentes. Quema Puentes. Desde las playas más tibias, desde montañas y valles, desde este sur que te espera, formemos una bandera de continente y de islas, de capitales y campos, de soledades que no volverán. Es este canto, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. A lo que nos duele, cantando a lo que nos pasa, cantando a lo que nos viene y vendrá, no se nos calla, se nos ensancha el pasado, se nos promete el futuro y es el presente un grito, un latir. Es un conjuro, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Tenemos manos y mente, puñal, canción y guitarra. Tenemos voces que gritan.

a Winston Churchill, es usted un cínico, un abominable ser de la política y un miserable oportunista. Si yo fuera su mujer, le pondría veneno en el té. Él levantó la vista y le dijo, y si yo fuera su marido, me lo tomaría. El humor inglés de Winston Churchill. Muchas gracias, le agradecemos a Marta María, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, tenemos que hablar entonces también, aunque sea un poco, pues ya estarán cansados todos de leer, escuchar y ver qué pasó o cómo pasó con el tema del meteorito. Es muy simpático el meteorito que cayó en Rusia. Simpático para usted que no estaba ahí. Es muy simpático el título que tiene Página 12 de hoy, ¿sí? El día en que cayó piedra sin llover, dice. ¿Y cayó qué piedra, piedra sin madre llover? Santa. Sí. La ciudad se llama... Chelyabinsk. Perfecto. Y está en la región de los Montes Urales, a lo que yo me acordaba. Los Montes Urales son los que separan a Europa de Asia. Entonces está justo ahí en la línea, ¿no? Pertenece al continente asiático. Porque Recordemos que Rusia es tan grande que hace pie en dos continentes. Exactamente. Bien. Un pie en Europa y otro pie en Asia. En Asia, exacto. Hay que ver qué pie es, el pie izquierdo o el pie derecho. El más grande está en Asia y el más importante, porque está en Moscú, está en Europa. Aparte andaba un asteroide dando vuelta, entonces algunos también pensamos que el meteorito estaba relacionado con el asteroide. Esto fue todo ayer, todo, ¿sí? Un paquete. Esto fue todo ayer, claro. El día del asteroide también. Sí, impresionante, impresionante. Impresionante, que pasó cerca el asteroide. Y el asteroide que se pasó, vio en la India bien. Claro, exactamente, se veía bien desde el Océano Índico. Acá iba a pasar como a las 4 de la tarde, pero no sé por qué cuestiones del no cielo y nada. La sombra no. Y la tierra no se veía. Pero sí pasó por cerca de... O sea, recorrió todo el planeta, digamos, el asteroide este. Tiene un nombre numerado, digamos. Exactamente, un código. Claro, sí. 2012 DA14, el asteroide. Pasó a 27.680 kilómetros de la Tierra. En el momento de máxima aproximación, era una décima parte de la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, muy cerca. Una décima parte, sí, sí, muy cerca. Muy sí. cerca. Para las grandes cifras astronómicas, es cerca. Es cerca. Alrededor de las 19.25, anunció la NASA, el cuerpo celeste que pesaba 135.000 toneladas podría haber destruido, en caso de impacto, una gran ciudad. Es el objeto más grande detectado por científicos que se haya aproximado a la Tierra. Era como una cancha de fútbol, decían, ¿sí? El asteroide. El asteroide, sí. Ahora bien, el meteorito. El meteorito. En medio de la mañana gélida de la región de los Montes Urales de Rusia, una luz hizo brillar el cielo de manera extraordinaria. Y enseguida cientos de piedras cayeron sobre casas, edificios, autos y personas. Estallaron vidrios, cayeron decenas de paredes y se escucharon violentas explosiones. Un meteorito había estallado en cientos de pedazos y cayó sobre la ciudad de Chelyabinsk. Hubo más de 1.000 heridos, 3 de ellos de gravedad. Venía a 54.000 kilómetros por hora y el meteorito explotó a una altura de entre 30 y 40 kilómetros. Aunque fuentes militares estimaron que la desintegración se produjo solo a 5.000 metros. La mayoría de las heridas se debieron a la onda expansiva que hizo estallar las ventanas de numerosas casas, edificios y autos. Sí, ahora me llama la atención... Varias cosas. Primero que no será una señal, es como que Rusia recibió una señal del espacio, del espacio extraterrestre, del más allá, del universo. Una señal, es algo le quieren decir a los rusos. Alguien les quiere decir algo a los rusos y les mandó el meteorito. Claro, pero venía un papel, envuelto en un papel, el meteorito. No, hay que interpretarlo eso, hay que interpretarlo. El meteorito casi desapareció porque estalla al chocar con la atmósfera y se transforma en micropartículas seguramente. Aparte hay que ver de qué está hecho. los meteoritos que cayeron acá, por ejemplo, en el Chaco, hay un meteorito gigante, uh-huh. hay pedazos de meteoritos que están acá en Buenos Aires, que cayeron ahí en el Chaco, están acá en, no sé si están en el museo o en el centro de astronomía de acá, ¿sí? Sí. No sé. Se mostraron por televisión esos pedazos de hierro, ese es hierro, níquel, hierro, es lo sí, más pesado que hay. Sí. Cayeron, y hay una historia de meteoritos que caen, casi siempre caen en el mar, porque la Tierra, al tener más agua que tierra, la posibilidad de caída es mayor en el agua que en la tierra, digamos. Y los que han caído en tierra y se hunden a miles de metros, es muy difícil encontrarlo, es una casualidad encontrarlo. Pero ahí en el Chaco hay una zona donde cayeron muchos meteoritos. Hay algunos muy grandotes, pero hay miles de bolas así chiquitas. Exactamente. Y hay todo, recordamos que hay toda una teoría, una hipótesis de la extinción masiva de los dinosaurios a partir de la caída de un meteorito gigante que cambió el sistema ecológico de la Tierra, digamos. Algunos opinan que ese meteorito fue el que cayó en el Golfo de México. Claro, ¿sí? En lo que hoy es el Golfo de México. Que formó el Golfo de México. Uh-huh. Se supone que si el meteorito es muy grande, el impacto produce un gran crecimiento de las aguas, con lo cual cambia todo la ecología de la zona. Se ahogan, digamos, si había dinosaurios ahí, o si cae en tierra, la cantidad, y aparte por los incendios, y la cantidad de polvo atmosférico que corta el paso del sol, hace que por meses se transforme todo lo que está en la tierra, se transforme en hielo directamente ante la falta de funcionamiento, digamos, del sistema del sol, de la fuerza del sol, del calor del sol sobre la tierra, y esa sería la causa del exterminio masivo de los dinosaurios. Esta es una de las hipótesis que hay. Uh-huh. Aparentemente hubiera tenido, ¿no?, entre 150 y 200 kilómetros de diámetro ese meteorito que cayó en la península de Yucatán, digamos, ¿no? Y se encontró un cráter muy importante que demostraría que sí, el cráter tiene 180 kilómetros, entonces demostraría que sí cayó un diámetro ese de 180 kilómetros. Claro, un agujero impresionante ahí. Sí. ¿No? Está en la península de Yucatán eso. Lo que pasa que, claro, hay teorías a favor, teorías en contra, porque también es muy difícil pensar que, si bien el impacto debió ser impresionante, es muy difícil pensar que cambió la vida en todo el planeta, ¿no? Porque no, claro, es que desaparecieron los dinosaurios de América del Norte, se extinguieron los dinosaurios de todo el planeta. Claro, y no los otros animales. No, claro. Uh-huh. El otro meteorito famoso es el de Tunguska. Ajá. Si vos lo buscás ahí, el meteorito de Tunguska en la Wikipedia, vas a ver que es un meteorito también gigantesco que se supone que cayó en Siberia, y que tiene que ver Lenin con esto, porque, ajá, cuando se hizo la revolución de octubre, lo primero que hizo el Estado, una de las decisiones del Estado ruso de aquella época, fue a organizar una expedición científica para ir a ver qué pasaba con ese meteorito de Tunguska en el año 1908, en realidad. Lo que sí es que hasta hace pocos años, seguramente, había evidencia de grandes incendios, cráteres y cosas por el estilo. Pero siempre quedó en el misterio, y sigue siendo un misterio esa zona. Hay una teoría conspirativa con respecto a ese ¿también? Meteorito. Sí, dice que los nazis calcularon... No estaban los nazis todavía ahí. No, por supuesto, pero dicen que no es de antes, que, o sea, que venían experimentando desde antes con grandes aviones y grandes bombas, los que después iban a devenir en el régimen nazi, ¿no? Ajá. Pero dicen que en realidad los abuelos de si usted los nazis. Calcula la distancia desde Berlín hasta Tunguska, es la misma distancia que desde Berlín hasta Nueva York o Washington, no me acuerdo bien. Ajá. Entonces que ellos estaban haciendo experimentos de tirar bombas para ver que le cayera ahí justo a los yanquis. A Nueva York, sí, a Nueva York, y por un error de cálculo cayó en Tunguska. No, que estaban buscando un lugar deshabitado donde hacían sus maniobras, digamos. Que no fue la intención tirar en principio la bomba a Washington. Es muy bueno, las teorías conspirativas nazis son muy buenas porque o sea, como usted dice, en 1908 no estaban los nazis, pero se remontan a la Edad Media, vio que son descendientes de los templarios, de los cátaros, de cualquier. No era muy grande este meteorito, es de unos 80 a 100 metros de diámetro, más o menos, que detonó en el aire, detonó antes de tocar tierra. Entonces, por eso se escuchó en casi todo el mundo esa explosión, digamos. Cambió los sismógrafos a miles y miles de kilómetros de distancia. Es por eso que se enteraron de que había ocurrido eso, pero nunca lo pudieron ver por la zona inhóspita. Claro. Entonces, por eso, después de la Revolución de Octubre, se armó una primera expedición para ir a investigar. Y después fueron varias veces, y hay muchos informes uh-huh. sobre Tunguska, que habría que ser un experto en el tema para historiarlos y para explicarlos. Acá hay una foto de que fue tomada en la segunda expedición que se realizó en el 27, ¿no? Ajá. Árboles calcinados, claro. Y derribados, dice. Claro, interesante. Bueno. ¿Algo más de meteorito? Por suerte ya pasó. ¿Usted habló con Tania? ¿Qué dicen en Rusia? ¿Están muy asustados? No, están impresionados también. Digamos, están todo el día en la televisión, con las historias. No tienen más información que la que tenemos nosotros. Claro. El mundo está ya globalizado y prácticamente las imágenes que se están mostrando acá son las mismas imágenes que se muestran en la televisión rusa. Y prácticamente en vivo, ¿no? Porque la gente anda con la camarita filmando cualquier cosa en cualquier momento. Exactamente. Parece, ¿no? Mucha gente filmó con sus celulares incluso. Sí, iban en auto y empezaron a filmar el evento. Y está todo colgado en internet al instante también. Así es. Bueno, vamos con música. Ahora sí vamos con Mimi Maura. Antes me había equivocado y habíamos escuchado Al Canto de Todos de Paula Ferré. Ahora sí, Mimi Maura. Quema puentes. Ya no sé si dejé algo en aquella casa, si mi sombra aún está entre aquellas paredes. ¿Cuándo fue que nos perdimos por los callejones del suspiro detrás de la princesa? Y no me puedo explicar por qué mi amor de lugares que nunca pude ver, ni siquiera en mis sueños. Esta vez me verás partiendo a la distancia a buscar esa voz inmortal que te haga soñar. Y no me puedo explicar por qué mi amor quema puentes por ti. quema puentes por ti. Puedo explicar por qué mi amor quema puentes por ti. Mi amor quema puentes por ti. Mi amor quema puentes por ti. Por ti. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, siendo las 17:52. Esa hora de la computadora es correcta, ¿sí? Sí. Bueno. Vamos a ver la lista de temas que nos queda todavía. Por acá dice, tengo foto de Chávez. Ah, tengo, sí. Foto de Chávez, elecciones en Ecuador, ranking de la violencia en América Latina. Se descubrió carne de caballo en la hamburguesa. Acuerdo con Irán en la Argentina. Esa cantidad de noticias. Un montón de noticias importantes. Me impactó la foto de Chávez a mí. Pensaba si el diario El País publicará la foto de Chávez, esta, la auténtica, para tratar de limpiar sus culpas por la falsa que publicó hace muy pocos días. Pero no, seguramente no. Esta foto que apareció se publicó en todo el mundo, en realidad, porque lo dio a conocer el gobierno de Venezuela y el ministro en directo se acercó uno de los funcionarios altos del gobierno de Venezuela con las fotos en la mano, habló y mostró a todo el mundo la existencia de dicha foto que tomó el día anterior. Impactó porque no se había visto antes fotos de Chávez después de la operación, digamos, salvo la falsa publicada por El País. Acá estaba con las hijas. En una imagen muy simpática, hogareña, y bueno, es como está algo, se lo ve un poco, ¿cómo es? Se lo ve sonriente. Ajá. Se lo ve sonriente, algo gordo, seguramente producto de la medicina, ¿sí? De los medicamentos. Y también hay una aclaración que a mí en lo personal no me gustó mucho porque, bueno, siempre tengo temor a todas esas enfermedades. La aclaración que hizo el ministro, que dijo que no puede hablar Chávez, no puede hablar porque tiene una cánula en la tráquea, una cánula traqueana, decía. Sí, para posibilitar la respiración. Por la cual respira. Y que eso le estaría impidiendo la emisión de la voz en forma normal. En la foto no se ve nada de eso. Uh-huh. A mí eso me impresiona, los que no tenemos eso te impresiona, te asusta esas cosas. Pero bueno. A mí no me gustan las fotos de la gente enferma o muerta. En particular, nunca me gustaron. No me gusta la famosa foto de Sarmiento, muerto ahí sentado. Antes se sacaban fotos, claro, a los muertos. Sí. En Estados Unidos ahora se sacan. Sí, sí, no, es más. Se maquillan todo. Cuando mis abuelos vinieron a la Argentina dejando la mitad de su familia en Europa, cuando cada vez que se moría alguno o lo bautizaban alguno, le mandaban la foto del funeral o del bautismo, que era como una manera de participar de lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustan. Ya encontré la foto de la cual habla, yo escuché la conferencia del ministro, decía que había que prestar atención en el diario Gramma que tiene Chávez en su mano para darse cuenta de que en realidad es actual la foto, ¿no? Así que bueno, no sé, dirá usted si publicamos en el Facebook del Observatorio la foto o no. A mí no me gusta. No. No, bueno, no, entonces sé, no. Como diga usted. Yo sigo tu criterio. Bueno, lo dejo a tu criterio, dijo la tarada. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos en el Observatorio. De acuerdo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Ya estamos en la segunda hora del observatorio. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Ajá. Así que bueno, vimos entonces el tema de la foto de Chávez. Sí, acá una cosa importante que va a ocurrir, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? Que usted publicó en la semana una foto sobre el homenaje a los héroes de Stalingrado y recién acaban de poner Dimi de la ciudad de Colón que le gusta la foto. Ya teníamos varias personas que le gustaban la foto, a mí me pareció muy impresionante. Igual me gustó más la foto de los estandartes nazis a los pies del Ejército Rojo. Claro, sí, es una foto histórica, sí. Esta es una foto que aparece, está en el monumento a los que combatieron en Stalingrado, porque ahora se cumplió 70 años, se cumple 70 años de la gran batalla de Stalingrado, que fue la que decidió el curso de la Segunda Guerra Mundial, y ahí, bueno, comenzó la ofensiva del Ejército Rojo hasta Berlín. Y por eso lo publiqué, nada más, por eso hay una famosa estatua muy grande ahí de La Madre Patria Te Llama. Interesante. Sí, esa es muy famosa. Bueno, en esta semana, hoy es sábado, y mañana va a ocurrir un hecho que hay que prestarle mucha importancia y que tiene gran interés, gran importancia para América Latina en su totalidad, para toda nuestra región. Hay elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. mañana 17 de febrero se elige presidente en la República de Ecuador. Estas elecciones, si bien se podría decir que son casi cantadas, porque se da una casualidad de que el presidente actual, Correa, va a ser reelecto, tiene el apoyo de, según las últimas encuestas, según todas las encuestadoras, tiene entre el 40 y el 55-56% de intención de voto en su país. Con lo cual, eso está significando que va a ganar en primera vuelta. Ellos tienen un sistema de elección, igual que en la Argentina, con dos vueltas. Y si es que un candidato tiene más del 40% de los votos y el 10% de diferencia con el que le sigue, automáticamente es elegido en la primera vuelta. Y él le lleva a todo, a cualquiera de los otros 7 candidatos que hay en estas elecciones, él le lleva más de 20 puntos de diferencia. O sea que podemos decir acá que va a ganar en primera vuelta, salvo que ocurra un milagro para la derecha. Los otros candidatos, hay una gran dispersión de la oposición, también felizmente para Chávez, son 7 candidatos. Para Correa. Para Correa. Claro, y para Chávez también porque sí, porque Correa es muy chavista. Claro, digamos, sí. Y Chávez es muy partidario de Correa, además. ¿Sí? Así que mañana tenemos esas elecciones entre los candidatos de la oposición. Hay algunos de partidos de izquierda, llamados de izquierda, que extrañamente no lo apoyan a Correa. También están los candidatos. Pero es como acá, la izquierda dura que no como apoya acá a Cristina. En Argentina. Tiene así, sí. Digamos, trotskistas, parecido, ese tipo de sí, grupos, claro. Exactamente. También está el expresidente Luciano Gutiérrez, ¿sí? Y está un multimillonario, Noboa, que también se presenta, que tiene muy poca intención de voto, pero es uno de los hombres ricos de Ecuador, que vende bananeros. Acuérdense que Ecuador es uno de los países que en los últimos años más ha crecido en toda América Latina. Y Ecuador vende petróleo, es un país petrolero, vende obviamente petróleo, banana, es un país bananero, es uno de los países bananeros de antes, digamos. No despectivamente. Ahora no, sí. Acá las bananas que se compran en la Argentina son casi todas ecuatorianas. Esas bananas grandes, lindas, que uno puede conseguir, son ecuatorianas. Yo a veces critico por qué las compramos y bueno, en vez de comer las bananas que se hacen en Formosa, por ejemplo, acá compran o brasileñas o ecuatorianas. Pero no llegan acá las de Formosa. No, no llegan, no, por eso, sí. Bueno, pero estamos en el Mercosur también, hay que colaborar con los hermanos latinoamericanos. Así que vende, o sea, decía, vende petróleo, vende banana, vende flores, es un gran exportador de flores. Uh-huh. En todo el mundo, Ecuador es un gran exportador de flores. Y también es un gran exportador de cacao y de mano de obra barata. Eso es lo que exporta. En España habían miles y miles de ecuatorianos trabajando, en el resto de en los Estados Unidos también. Toda la inmigración esa sudaca latina, la mayoría es ecuatoriana, desgraciadamente, y ahora tienen la posibilidad de volver, de ir regresando a su país, dada la gran crisis que existe en Europa. Esa es la deuda pendiente que tiene Latinoamérica, ¿no? Con las personas de aquí que se tienen que ir a otros países o que tienen la ambición de creer que en otros países estarán bien o mejor, ¿no? Como el famoso sueño americano, por el cual miles de latinos cruzan medio continente para llegar a los Estados Unidos para ser explotados y trabajar como sirvientes, ¿no? Así es. Porque en realidad los ecuatorianos no ocupan cargos maravillosos en empresas europeas que les pagan hermosos sueldos, sino que van a hacer el laburo que los españoles no quieren hacer. Y bueno, ahora los españoles están bastante jodidos, así que van a empezar a rajar a los ecuatorianos. Así que podríamos decir entonces que mañana a la noche, Cristina Fernández de Kirchner lo llamará a Correa para felicitarlo por el triunfo. Bueno, linda la foto de Cristina en el auto del justicialista, ¿la vio? ¿Lo vio el auto del justicialista en Tecnópolis? No. ¿Sabe de qué le hablo? No. Ah, no sabe de qué le hablo. No, bonito. No sé, la vi en un acto. En Página 2, sí, hizo. Bueno, y en Página estaba la foto. Está Cristina sentada en un auto. Pero es... no vi la foto. Sí, es el auto justicialista que se hizo en la época de Perón. Hay uno, está en la Fiesta Nacional del Lago. Acá en Tecnópolis había uno igual de color celeste. Ah. Sí, ahora lo publicamos en Facebook. No lo vi yo, no, es hermosa foto. Linda foto, ¿vio? Sí, y publicala porque es hermosa foto. Interesante también lo que dijo Cristina, con respecto a los gobernadores que se quejan que no merecerían ser gobierno. Y habló de los intendentes que no apoyan a esos gobernadores y que el único apoyo económico que reciben es el del gobierno nacional. Impresionante. Sí. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Mercedes Sosa, ¿le gusta Mercedes Sosa? Un tema viejo, me encanta, maravilloso. Mercedes Sosa. Y esta semana Pablo, nuestro amigo que en cualquier momento llega, nos mandó un mail donde estaba la película, Como un pájaro libre, un documental de la década del 80, impresionante, sobre Mercedes. Y bueno, el documental se llama Como un pájaro libre y ahora vamos a escuchar el tema que da nombre a ese disco y a ese documental. Es hermoso el tema, sí. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. hemos publicado ahora en el observatorio, ahora veo esto, Andrea está mirando nuestra página, no, pero este es el de ella. No, digo que un tema que íbamos a tratar acá en el observatorio, porque me llamó la atención que se haya publicado esto, que es el ranking de la violencia, se titula así la nota, se publicó en Página 12 de hoy, y trata un tema que con una información que no existe prácticamente, muy poca gente habla de eso, y por eso lo queríamos dar a conocer. Da una información tomada de un organismo serio, digamos, de Naciones Unidas, de las tasas de criminalidad en 50 ciudades. Les tengo que decir que comienza el dato con ciudades de México, siguen, están México, Venezuela, otros países de América Latina, ciudades de América Latina, que les podríamos leer cuáles son esas ciudades, pero qué tiene de interesante y por qué yo lo quise traer hoy acá esto, porque en ese listado no está Buenos Aires ni ninguna ciudad de la Argentina. O sea que este es un informe de la misma organización mexicana que hace un relevamiento, reitero, de 50 ciudades con la mayor tasa de homicidio en el mundo. Este relevamiento fue elaborado con datos del 2012. Las 20 primeras ciudades, hoy se publica acá y también lo pusimos en el Facebook del Observatorio. En el Facebook del Observatorio, las 20 ciudades, las primeras 20 ciudades con las tasas más altas de homicidios son San Pedro Sula, en Honduras, que tiene más de 150, más de 150, 160 seguramente, homicidios cada 100.000 habitantes. Después Acapulco de México, miran la ciudad del amor en México, Acapulco, ciudad de grandes películas amorosas, con María Félix, por ejemplo, tiene una tasa de casi 150 homicidios cada 100.000 habitantes. Sigue Caracas en tercer lugar, nuestra amada Caracas tiene una tasa muy alta de homicidios cada 100.000 habitantes, arriba de 100, 120 seguramente. Distrito Central en Honduras, otra ciudad de México, Torreón. Después comienza Brasil, Maceió en Brasil, que tiene seguramente 90. También una ciudad súper turística. Sí, Cali de Colombia, Nueva Laredo de México, Barquisimeto de Venezuela, João Pessoa de Brasil, Manaus de Brasil, tiene más de 50, 60 o 70 homicidios cada 100.000 habitantes. Guatemala, Fortaleza, Brasil, Salvador y RMS, Brasil, Culiacán, México, Victoria, Brasil, arriba de 50. New Orleans, en Estados Unidos, arriba de 50 homicidios. Cuernavaca, México, Juárez, México y Ciudad Guayana de Venezuela. Ninguna ciudad de la Argentina está figura en ese ranking. Y la ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente 5,7 o 5,6 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, estas son las cifras reales para todos aquellos que se asustan y que hablan del nivel de violencia y de asesinatos en la Argentina. No figura ninguna ciudad de la Argentina en un ranking de las primeras 50 ciudades más violentas en el mundo. En ese listado no figura ninguna ciudad de la Argentina. ¿Con qué seguimos? ¿Música? Vamos a otro tema. Vamos a saludar antes de tema. Ha llegado... Pero lo tenemos por allá atrás. Ha llegado Pablo, ahora lo saludamos. Pablo. Formalmente, Porque está lejos del micrófono. Tenemos el tema de Julieta Venegas. Bien, Julieta Venegas, despedida. Vamos a decirnos adiós, como se debe, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió. Aquí va esta por los dos y lo que tuvimos, una bella historia de amor. Es tan bueno de ¿el éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Seguimos en el observatorio y ahora sí saludamos a nuestro amigo Pablo. ¿Cómo le va, Pablo Vecino? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno. Estando con ustedes siempre bien. Qué suerte. Bueno, acá tenemos en el Facebook un comentario de Marta María Brites, que habíamos hablado hace un rato, y que nos cuenta que la película Siete Cajas, una película paraguaya que Vladimir charló algo hace unos meses. Sí, yo la vi y me impresionó la película esa, Siete Cajas. Bueno, tendremos que verla, no la encontramos en internet, no sé si la van a pasar acá en los cines de Buenos Aires, vamos a ver cómo hacemos. Esperemos que gane, porque está nominada a Mejor Película Hispanoamericana en la nueva edición de los Premios Goya, que se convoca mañana, la fiesta es mañana. Así que bueno, acá puso un enlace para ver no sé si para ver la película o para ver los premios Goya. No, entre la TV, después, para ver en la TV. Ah, para ver la televisión española. Bueno, así que esperemos que gane porque dicen que es una buena película. Es una muy, muy buena película, extraña buena película de Paraguay, sí. Que no tiene... Policial, digamos. Policial, sí, policial. Igual yo le descubrí la gracia apenas me empecé a contar, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, claro. Bueno, yo lo contaba como para que se descubra. No quería mantener el incógnito. Igual no cuente en la radio porque se va a descubrir. Es una muy buena película. Bueno, ¿con qué seguimos antes de empezar con Pablo? ¿Con el acuerdo con Irán? Tenemos el tema ese también, el acuerdo con Irán, que es el hecho político que causó acá gran discusión dentro de la llamada oposición y de la gente de la AMIA. Sí, en definitiva lo que el Congreso sacó es una ley que permite a jueces y fiscales argentinos ir a Irán y interrogar a los que están, a los presuntos implicados en el hecho de la AMIA, que ya han pasado muchos años, pero es un hecho muy importante a nivel internacional. Fuimos víctimas, podríamos decir, del terrorismo internacional. Lo que pasa es que trae muchas complicaciones porque, por supuesto, es una entidad judía y el problema es con un país musulmán y un país cuyo presidente, además, pertenece a la derecha, a lo más selecto del núcleo musulmán, digamos, lo más ortodoxo y tradicionalista, y que además es un anti judío impresionante y dice cosas como que está cerca del negacionismo del holocausto. Así es un tipo bastante complejo. Es uno de las paradojas de la historia, uh-huh, esto de que gente de derecha de un país se enfrente mortalmente a gente de derecha de otro país, de Israel. Los dos son iguales, tanto Netanyahu como Ahmadinejad son exactamente lo mismo. Y eso, bueno, eso desde el punto de vista de observador, siempre me llama la atención a mí ese enfrentamiento dentro de posiciones ideológicas muy parecidas desde el punto de vista de derecha o de izquierda. El tema acá va a continuar, pero sin embargo fue aprobado en el Senado y está formada la comisión y estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, que discutió con los las primeras espadas de la oposición, que fueron en este caso del radicalismo. Toda la oposición está en contra de ese acuerdo y también la AMIA y las otras, el grupo de familiares. Hay una fuerte posición ideológica que está presionada por el gobierno de Estados Unidos, por la embajada norteamericana acá en Buenos Aires, para que la oposición automáticamente vote en contra del proyecto del proyecto del gobierno. Sin embargo, fue aprobado y veremos cómo continúa. Yo no tengo muchas esperanzas tampoco, ni siquiera en el sistema, ni siquiera en los interrogatorios. Ni siquiera creo de que sea responsable Irán. Irán nunca hizo un atentado en el exterior, en toda su historia política, jamás. Y me extrañó mucho cuando comenzaron a relacionarlo después, en la última parte ya de la historia, porque al principio comenzaron con otras teorías, algunas propias, después la pista siria, y por último apareció Irán, fuertemente presionado por el FBI, por la CIA y por el gobierno norteamericano. Sí, ¿tenés algo más ahí? No, ¿sí? Hoy publicó una columna Brustein que se llama El Acuerdo y que habla básicamente de esto, y que una de las cosas interesantes para recordarle a los oyentes es que dice que el gobierno integrista de Irán dice que es un autoatentado israelí y el gobierno conservador integrista de Israel solo quiere argumentos para su contienda con Irán y, por supuesto, apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Así es. Bueno, y después dice también Brustein a lo largo de la nota esto que usted dice, que no es probable que estos interrogatorios realmente lleven a la verdad o al esclarecimiento del atentado, pero que son un paso importante, claro. El tema es que los sospechosos, digamos, son ciudadanos iraníes. Ese es el punto. Y viven en territorio, claro, y viven en territorio iraní. Entre ellos el ministro de Defensa iraní. Claro. Ajá. Bien. ¿Qué dice? Ahí hemos recibido... Ahí está Tania escuchando el programa. Quiere decir que está escuchando en directo Tatiana Vladimir, que allá de la directora del Conjunto Granada de Moscú, y saluda al observatorio. Y igualmente, un gran saludo. Bueno, vamos con... ¿No tenemos más música? Ah, sí, tenemos un tema más. Vamos con Pedro Aznar y el tema Mientes. Pedro, ¿qué vamos a grabar primero? Contame un poco. Opus. Opus Mientes, 1991. Perfecto, primera toma, vamos a grabar. Esta vez es el final.

Bueno, estamos en el observatorio, empezamos con el bloque de Pablo y seguimos con la novela Amalia, y estábamos escuchando, como decíamos antes, a el trío Domine con el tema El Figarillo de Juan Bautista Alberdi. Bueno, a Juan Bautista Alberdi lo conocemos como el autor de las bases, es decir, más un teórico y un político, pero pocos saben que, sí, lo saben, pero no es tan famoso como músico. Justamente para ambientar un poco, este es un minué de la época. ¿Por qué se llama Figarillo? Porque cuando escribe en la revista La Moda, Alberdi toma este diminutivo de Fígaro, y Fígaro era Mariano José de Larra, un autor romántico español, autor de Artículo de Costumbres, y evidentemente también es el modelo para Alberdi, que escribe también en La Moda Artículos de Costumbre, siguiendo la moda romántica, una moda un poco no aconsejable. Mariano José de Larra se suicida muy joven por por un problema de desencuentro amoroso. Bueno, y esto nos ambienta un poco en la música que podía hacer, en la música de los salones, por ejemplo, de Manuelita. Se dice que Alberdi fue uno de los enamorados imposibles de Manuela Rosa. Si es cierto o no, lo sabrán los protagonistas, nosotros no. Bueno, el otro día habíamos estado ejemplificando un poco cómo la novela trabaja desde la estructura, o sea, mármol, esta dicotomía buenos y malos, unitarios y federales. Hay algo que llama la atención, ¿no? Que estos malos, que eran toda esa federación manejada, ese terrorismo de Estado, como un concepto moderno, pero que lo podemos aplicar a Rosas y a su manejo de las fuerzas públicas y de las entidades creadas, oficiales o no, como el caso de la Mazorca, ¿no? Es una fuerza parapolicial, diríamos hoy, que imponía terror en la ciudad. Entonces, llama la atención que había otros, que habíamos hablado de una hipótesis al comienzo de la novela, en la primera página, en la que uno de los personajes que está huyendo al exilio plantea la imposibilidad de que se produzca la revolución contra Rosas en la misma ciudad de Buenos Aires. La revolución tiene que venir de afuera. Ahora, el dato que me llama la atención? Que los que fueron, por ejemplo, grandes terratenientes y que aprovecharon del boom económico que produjo en la industria, por ejemplo, saladera, en la industria de la carne, digamos, con Rosas a la cabeza, por ejemplo, los Anchorena. Los Anchorena perduraron en la economía argentina hasta el siglo XX, ¿no? Más rico que los Anchorena, se decía. Entonces, y era primo de Rosas. O sea que lo que habíamos partido de un concepto de Rinesi que decía, bueno, que actualmente la oposición presenta todos esos temores, insiste sobre la inseguridad, porque dice Rinesi, en realidad lo que pasa es que ellos se sienten inseguros. Y bueno, ese ambiente tenebroso también de inseguridad probablemente era una proyección de los unitarios, y no era tanto la realidad para los que vivían acá, que era el círculo áulico de Rosa, vivían haciendo fortunas y perduraron. Algo que tendrían que estudiar los historiadores es cómo esta gente no actúa después tanto en política, ni los Terreros, ni Alvear. Alvear fue, por ejemplo, embajador en Estados Unidos de Rosas, o sea que estaba en una posición, digamos, de acompañamiento al sistema federal, como lo llamaba Rosa. Y es gente que después perdura con grandes fortunas y perdura con otros gobiernos. Y una cosa que a mí sí me llama la atención, pero no soy historiador, no lo puedo dilucidar, es que muchos políticos, muchos presidentes no pertenecieron a la aristocracia porteña, Sarmiento, Derqui, Urquiza, Juárez Celman, Roca, y sí, esta gente, estos porteños perduraron en la economía del país como con una forma muy preponderante. Si quieren hacer alguna comparación a la actualidad, queda a cargo de ustedes, pero llama la atención esto. O sea que el sistema federal tampoco fue una cosa que cortó cabeza a todo el mundo y dejó a todo el mundo desguarnecido, sin estancia, sin nada. Hay gente que se ha quejado que se empobreció la familia por las confiscaciones que hacía Rosa. Por ejemplo, Borges lo ha hablado de sus antepasados, probablemente los Acevedo, supongo, pero otros no. Entonces, bueno, un dato interesante que cuando uno lee la novela que despotrica tanto contra el régimen, uno tiene que pensar, bueno, es la mirada de un unitario que no quería ni las cenizas de Rosas en América. Por suerte, para poder hacer lecturas un poco más complejas o no, pero múltiples, es las teorías, hay que aprovechar las teorías actuales, las teorías literarias de interpretación de la obra literaria y de los textos en general, lo que se llama la análisis del discurso, la teoría del discurso. ¿Por qué? Porque ha dado, estas teorías han dado ciertos esquemas de análisis de textos. Por ejemplo, un discurso argumentativo, como uno lo enseña en la escuela secundaria, para que los chicos aprendan, los chicos, los jóvenes aprendan a argumentar, es que se plantea en un texto argumentativo, uno plantea una hipótesis, la va a demostrar con ejemplos, con teoría, y va a llegar a una conclusión que generalmente ratifica la hipótesis planteada. Acá vemos que hay en la primera página una hipótesis, que ya la mencioné varias veces. La novela se va a encargar de demostrar esta hipótesis y llegar a una conclusión que justamente es lo que había pasado, lo que se decía desde el principio. No se puede hacer la revolución, no se puede vencer a Rosas desde dentro de la ciudad. Al contrario, los que se oponen a Rosas en la ciudad son vencidos. Es lo que pasa, pagan con la muerte. Hay una muerte como postergada, porque Eduardo Belgrano se salva de la primera matanza, pero 2 meses y medio después vuelve la amenaza, vuelve la agresión, vuelve el ataque y muere. Es la muerte anunciada, digamos. Lo interesante es cómo, interesante para mí, yo no sé si para todo el mundo o quien escucha, pero para mí es como un discurso ficcional, un texto ficcional elegido por el mismo Mármol, que dice, esta es una novela, se convierte en un texto argumentativo. Quiere demostrar algo a través de la ficción. Esto no es nuevo en la literatura y tampoco va a morir acá con el romanticismo. Si uno va hacia atrás, por ejemplo, a la literatura del siglo de oro, a la picaresca, uno encuentra novelas picarescas muy entretenidas, muy llenas de humor, ágiles, también con una mirada a veces sombría de la realidad, como puede ser El Lazarillo, como puede ser El Buscón de Quevedo. Pero por ahí aparece El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que tiene un capítulo de narrativa ficcional y un capítulo de moraleja, de un texto moral, de enseñanza. Esta es una postura en que el texto ficcional se usa para enseñar, digamos, en el caso que era España, para señalar el recto camino en la doctrina, para no caer en el pecado de herejía. De todos modos, se dice que tanto Cervantes como Mateo Alemán fueron de familias de judíos conversos y sospechadas. Pero esto entra en la teoría de la época, la teoría literaria, era lo que en buen criollo se dice dorar la píldora. Se daba, se endulzaba el mensaje moral o el mensaje político con una ficción que hiciese entretenido y más potable este mensaje, este texto. Acá pasa algo parecido. Es decir, el mensaje político está potabilizado por una historia de amor, una historia trágica, pero una historia de amor. Y posteriormente vamos a encontrar que hay un movimiento como fue el naturalismo en Francia, cuyo principal exponente fue Émile Zola, que también va a ser estas novelas de tesis, donde la novela va a ser como un campo de experimentación, donde se va a querer demostrar, cuasi, digamos, científicamente, una hipótesis determinada de contenido social, digamos, alcoholismo, los vicios del alcoholismo, las consecuencias del alcoholismo, de la vida disipada, etcétera, etcétera, u otras cosas, pero de todos modos, esto continúa en literatura. Bueno, cuando uno habla, tiene que ejemplificar. Un profesor de literatura tiene que leer textos, y a veces tanto hablar, uno se olvida de los textos. De leer texto. De leer textos. La última vez habíamos marcado y habíamos señalado las largas descripciones de la alcoba y también en general, porque luego va a haber otros capítulos de la casa de Amalia, la descripción. Y uno pregunta, pero esto vuelve pesada la novela. Pensemos que nosotros como lectores contemporáneos y como estamos habituados a otro tipo de recepción, porque tenemos la televisión, tenemos el cine, no necesitamos que nos describan tanto lugar por lugar, mosaico por mosaico, cuadro por cuadro, tapizado por tapizado, tapiz por tapiz, porque si alguien dice era un castillo medieval, hemos visto tantas películas, hemos visto tantas series en televisión, tenemos ya tan incorporada la imagen de un castillo medieval, que no necesitamos esa larga descripción de páginas y páginas. Entonces, hoy día el texto literario es raro que se quede colgado en esas descripciones casi interminables. Acá era necesaria, pero también es esto, digamos, que vayamos a ver La Casa de Rosas, y tenemos todavía algunos minutitos, para ver cómo se describe y cómo entonces entra la contraposición, ¿no? Lo que era la casa de Amalia, la exquisitez refinada francesa, con el criollismo de esa casa de Rosas. Rosas no era un pobretón, era de una familia acaudalada, terratenientes, entroncadas también con la nobleza de España, y sin embargo lo presentan como un ser rústico y a toda su familia, quizá con la excepción de Manuelita, como tosca, sin gran lustre social, ¿no? sin gran roce social. Dice así: en el zaguán de esa casa, completamente oscuro, había tendido en el suelo y envueltos en su poncho dos gauchos y ocho indios de la pampa, armados de tercerora y sable, como otros tantos perros de presa que estuviesen velando la mal cerrada puerta de la calle. Fíjense ustedes, primero, la imagen de oscuridad, eso a toda la otra luminosidad, las bujías de cera, la luz, el rico empapelado de los salones, todo esto oscuro, ¿y quiénes cuidan? Indios y gauchos, que ante la mirada del unitario no son los defendibles, ¿no? Y aparte son como perros de presa. Un inmenso patio cuadrado y sin ningún farol que le diese luz, en esa ciudad a oscuras, en tinieblas, también está en tiniebla la Casa de Rosas, dejaba ver la que se proyectaba por la rendija de una puerta a la izquierda que daba un cuarto con una mesa en el medio que contenía solamente un candelero con una vela de cebo y unas cuantas sillas ordinarias. Podemos quedarnos acá simplemente para ver, toda oscuridad, la luz, una mesa rústica con una sola vela y de cebo, ¿no? Era la vela más barata, las casas distinguidas usaban velas de cera. Las sillas eran ordinarias frente a toda la descripción del moblaje de la casa de Amalia. Y ahí aparece una figura vestida de negro y la puerta del fondo del pasadizo daba entrada a una cocina estrecha y ennegrecida. De la casa de Amalia ni sabemos dónde está la cocina, ni cómo cocinaba, claro. Ni nada. Entonces está constantemente esto. Es despectivo. Es despectivo, pero desde lo literario, desde claro, cómo claro. construye la novela, es una construcción binaria. Claro. Yo repito esto, que Mármol, sin embargo, ni en uno, si veía así lo refinado de la casa de Amalia como un ideal, pero ni en los unitarios de la época de Rivadavia, que generacionalmente estaban alejados de ello 20 años por lo menos, ni en los militares de aquella época, pensemos que todos eran mayores, Rivadavia, Lavalle, el poeta neoclásico de la época de Rivadavia, Juan Cruz Varela, todo está, después vamos a ver que hay un personaje que nombra hasta Cruz Varela también con cierto desprecio. Y cuando Daniel va a Montevideo y se entrevista con Agüero, por ejemplo, y con Cruz Varela, viene decepcionado de ese viejo grupo político unitario, eso que tampoco es para él la solución. La solución está en la generación del 37, la solución está en esos jóvenes que se ven obligados a emigrar, pero que uno puede seguir en todo el epistolario de la época. Muy interesante, por ejemplo, es el epistolario de María Sánchez de Thompson, que también en el año 39 se exilia, y hay cartas a su hijo, a Juan Thompson, muy interesantes porque pinta el ambiente de Montevideo. Entonces, toda esa juventud dorada para Mármol, por supuesto, y para los que pensaban como Mármol, tiene que exiliarse. Y Daniel Bello va a ser uno de esos puentes. En la nueva Argentina, usemos esa palabra, iba a venir con una integración de lo mejor que podía tener el unitarismo de la época de Rivadavia con lo mejor de esta nueva generación. Y era nueva generación porque directamente estaban separados por 20 años, tenían propuestas distintas, ideales distintos. Hay un libro que se usaba en la facultad, creo que era de Julián Marías, que hablaba sobre un ensayo sobre qué es una generación. Pero más o menos una generación tiene que tener ciertos, digamos, ideales comunes, ideales de todo tipo, político, literario, social, que la una, ¿no? Entonces, ese es el personaje. Hay un personaje federal, porque Daniel Bello era un tipo de familia federal y jugaba un poco a los dos bandos, pero con ese ideal de integral. Y el otro personaje puente, para mí, como lo presenta Mármol, es que lo presenta como una víctima de su padre, que es Manuelita, que podría ser también la parte buena, el arma bondadosa del federalismo. Esa mirada hacia Manuelita nos llegó hasta nuestros días, ¿no? Porque llegó hasta nuestros días porque recordemos el Aromito del Perdón, que donde pedía o la carta, que hay una carta a Camila. Camila se llamaba, ¿no? Camila Gorman, que donde le decía que, bueno, le estaba preparando una casa para que quedara, que ella ni estaba enterada que el padre había dado la orden de matarla. O sea que era la figura bondadosa del régimen. Bueno, de ella podremos hablar otra vez. Mármol va a escribir un libro, un libro pequeño sobre Manuelita en Montevideo, y probablemente lo leyó aún estando en el poder Rosas. Bueno, acá me hacen seña, como dicen en la televisión, desesperada, corte, termine. No, tampoco lo vamos a echar. No, me pueden echar tranquilamente. Tenemos los últimos minutos del observatorio. Bueno, me despido entonces, será hasta la próxima. Voy a seguir, seguiré hasta la muerte. Pero no, después cambiaré en algún momento, pero esto da para más todavía, no, y lo voy a usar. Bueno, chao, hasta la próxima. Es muy interesante. Acá tiene un saludo, ojo, espere, no se escape. Un saludo a Pablo Vecino desde las Sierras, de quien en algún momento fui su estudiante, en el ex Nacional de Merlo, Marcos Pérez. ¿Se acuerda de Marcos Pérez? Marcos Pérez, sí, sí. Le muestro sí. la foto para que lo tenga más presente. Lo recuerdo. Es lo recuerdo. Amigo de Diego. Sí, lo recuerdo, cómo no. Es amigo de Diego, el hijo de Vladi, bueno, está viviendo en La Falda, en Córdoba. Es un personaje, Marcos Pérez, sí, me acuerdo. Y me siempre acuerdo. Nos escucha. Bueno, retribuyo el saludo. Bueno, Marcos también es profesor, estudió Ciencias Políticas y bueno, esperamos que en algún momento sea colaborador también del Observatorio. Y que venga acá y lo entrevistamos. Bueno, cuando venga a Buenos Aires seguramente estará por acá. Uh-huh. Bueno, gracias Pablo por estar acá con nosotros. Terminamos así el observatorio del día de hoy. Nos vamos con otro tema de Mercedes Sosa, La Flor Azul. Hasta el sábado que viene. Chao, hasta el sábado. Machacarera. La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bol. Suerte que a mí me ha tocado.